Perdiendo vuelo entre el cielo y tus ojos, atando en sueños tu piel a mi piel, contando estrellas al amanecer. Hoy, tejiendo historias y amores perdidos, y en la memoria recuerdos salidos de amor, mientras embriaga de ti mi corazón. Cuento las horas en que tú no estás, ven a mis brazos que no puedo más. ¿Será que alguna vez, será que un día vendrás? Dime que tú me amarás. Camina y ven, que estoy desesperado, que sueño con tenerte aquí a mi lado. No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer. Ya ves que soy un loco enamorado de tu piel. Camina y ven, que muero. Y nunca volverá. Es que mi corazón no puede más. Hoy, imaginando tu piel con la mía, y voy llenando mis noches vacías, beber tu cuerpo plateado de la luna, y en cada beso atrapar mi locura por ti, sacar por siempre de mi pecho esta obsesión. Cuento las horas en que tú no estás, ven a mis brazos que no puedo más. ¿Será que alguna vez, será que un día vendrás? Dime que tú me amarás. Camina y ves, que estoy desesperado, querer tu cuerpo de mujer. Ya ves que soy un loco enamorado de tu piel. Que muero en agonía. Sabes muy bien que pronto serás mía. El tiempo se nos va y nunca volverá. Porque mi corazón no puede las horas en que tú no estás, ven a mis brazos que no puedo más. ¿Será que alguna vez, será que un día vendrás? Dime que tú me amarás. Camina y ven, que estoy desesperado, que sueño con tenerte aquí a mi lado. No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer. Ya ves que soy un loco enamorado de tu piel. Camina y ven,